matecito de por medio son mi amigo. Matecito de por medio yo te quiero. Matecito de por medio no pasa naranja. Matecito, matecito de por medio. Matecito de por medio yo hago música. Matecito de por medio por las noches. Matecito de por medio mi sencillo que no para este paraíso terrenal. Matecito de por medio. Matecito de por medio, acércate. Que el mate no se le niega a nadie si siempre está. Matecito de por medio. Matecito de por medio yo te quiero. Matecito de por medio sos mi amigo. No importa que seas mendigo. Matecito de por medio. Matecito de por medio, sos mi amigo. Soy hombre sencillo que gusta de la noche. Matecito de por medio, tranquilito. Matecito de por medio, matecito, matecito, sos mi amigo. Matecito de por medio yo te quiero. Matecito de por medio yo te adoro. Matecito de por medio te compongo. Matecito de por medio. Matecito de por medio yo te quiero. Matecito de por medio. Matecito de por medio yo te quiero, sos mi amigo. Matecito de por medio visítame. Matecito de por medio vos quereme. Matecito de por medio amo la gente. La gente que se porta como la gente. Matecito de por medio seguirá aquí en mi casa. Por el día o por la noche, recordalo muy bien, presente muy bien. Si tocas mi puerta, el mate no se le niega a nadie. Si venís en una buena, matecito de por medio.